mano en mano corre el mate en la rueda. Paisanos que musiquean y hablan de su creador con un sentimiento chamamecero que nace del corazón.